podemos comenzar con esta columna canábica que va a estar a cargo tuyo a partir de hoy y durante todos los viernes. A ver ahí. Buenos días para todos. Buenos días, buenos humos, buenos aceites, gotitas, gotites, vapores y éter para todes. En primer lugar, agradecer a Radio Kermés y por su intermedio a todo su equipo kermesero, en particular a Juan Pablo Gabaza por animarme al ofrecer libremente este espacio. Un invaluable espacio si además consideramos la naturaleza y la historia de la temática. Habituales oyentes de esta emisora bien deberán conocer que en el éter kermesero no se le esquiva el bulto ni se mira para el costado. Y así como la comunicación es un derecho humano, el acceso libre al cannabis, ya sea en su uso adulto y o medicinal, también debe ser un derecho humano. Uh-huh. Pero en lugar de serlo, el prohibicionismo, que lo vamos a nombrar varias veces hoy, se encargó de que no lo fuera. ¿Pero qué es el prohibicionismo o qué fue el prohibicionismo? El prohibicionismo fue y sigue siendo una herramienta político-estratégica implementada por los Estados Unidos, primero en su país, para luego replicarla, ejércitos, presiones, presidentes y lobbies mediante, a escala global. Se te dan las cuentas de generar una gran amenaza para el pueblo de Estados Unidos, la marihuana, el gran enemigo, con dos objetivos concretos por delante. Objetivo inmediato y directo fue caerle de lleno a quienes culturalmente más utilizaban, inmigrantes mexicanos, latinos y afrodescendientes. El objetivo indirecto a largo plazo de corte económico, político, estratégico, proteger a la industria farmacéutica, hoy ya sabemos por qué, y proteger a la industria petroquímica a través de la solapada prohibición de cáñamo industrial no psicoactivo de enorme potencial por su calidad en fibras, pasta de celulosa, aceite, semillas y una amplia gama de derivados que van desde la producción de biocombustibles hasta la sustitución de litio en la fabricación de baterías para energías. Esto fue y sigue siendo el prohibicionismo, una eficaz maquinaria de control social que, castigando a los sectores más humildes, sirve y sirvió a la vez para proteger los intereses económicos de sus impulsores. ¿Pero qué dice la que consigna la prohibición? ¿Qué dice esa letra? Según la Convención del año 61 de las Naciones Unidas, la marihuana no tiene potencial terapéutico y es altamente adictiva. Dos grandes falacias. Se quiso tapar el sol con una mano, pero al mundo le salieron focos en los roperos. Curiosamente, en Canadá se encuentra el mercado de marihuana medicinal más grande del mundo. En los últimos 12 meses movilizó 472 millones de dólares y, como dato de color, la legalización del uso adulto no disminuyó el número de usuarios medicinales, algo para seguramente analizar y con tiempo. ¿Qué sucede hoy en el país de la prohibición? Las noticias son más llamativas. Según la Royal Queen Seed, que es un gran banco de semillas y derivados del cannabis, el complejo agroindustrial cañamero norteamericano ya consume el 1% de la energía eléctrica del país, aunque esto no les impida seguir encarcelando inmigrantes. Algo parecido a lo que sucede en el mini estado de Jujuy, donde Gendarmería encarcela a cultivadores por donde sus drones avisten una chala, pero tiene a su cargo el cuidado de la plantación más grande del país, al mando del hijo del gobernador Morales, un suertudo moralito. No obstante, el mejor ejemplo en cuanto al modelo de acceso al cannabis lo tenemos cerca, está en Uruguay. Su modelo apunta a la agroindustria, más ecológico por cierto, pero es un modelo inclusivo porque reconoce derecho de edad a tener su propio cultivo. También permite cultivos colectivos, clubes, o bien acceder a través de farmacias, incluso para ciudadanos extranjeros. Y un tema novedoso, Uruguay evalúa eliminar los registros para el acceso al cannabis. Y este es un punto muy sensible, porque los registros de usuarios han sido el modo de tratar de no sufrir un allanamiento. Registros que no son más que resabios del prohibicionismo, mendigar salud o mendigar libertad. No existe al menos en mi profesión como médico veterinario ninguna droga que para utilizarla o prescribirla el paciente deba figurar en un registro. Uh-huh. Sí existen controles, existen recetas archivadas, etcétera, pero a los perros para los remedios no se les pone collar. Entonces, nos preguntamos, ¿qué modelo de acceso al cannabis podremos concebir? ¿Va a ser un modelo inclusivo o usuarios y cultivadores seguirán en la clandestinidad? El horizonte se va volviendo promisorio. Varias provincias argentinas están trabajando en proyectos de desarrollo productivo de cannabis y lo más alentador es que la Universidad Nacional de La Pampa cuenta con la primer cátedra libre extracurricular de abordaje interdisciplinario del cannabis a cargo del profesor Daniel Oliveto. En fin, para quienes algunas caminamos, conocemos el famoso cuento de la buena pipa. Para los que no lo conocen, no se pierden nada. Algo así sería como un cuento que te cuenta una persona mayor. Uh-huh. Puede ser un tío. El tío viene y le dice al nene que le cuente el cuento de la buena pipa. El nene generalmente sí o no. Y el tío contestaba, yo no digo sí o no. Yo digo, ¿querés que te cuente el cuento de la buena pipa? Sí, hasta acabar con su serenidad. Una forma de jugar con la paciencia infantil. Algo parecido a lo que sucede con el cannabis. Aunque en este cuento no se juega solo con la paciencia, se juega con la salud, con la libertad y con la vida misma. No se está pidiendo permiso, se está dando un derecho. Excelente, Julio. Me encanta este resumen con el que comenzaste esta columna, que me gustaría a mí que se llame El cuento de la buena pipa. No sé qué te parece a vos, quizás lo tenías pensado a ese título para hoy, pero me parece que está bueno reforzar esta idea. Vamos a ver cómo fluye, pero bueno, en principio me gustó el título. Eso de que de jugar con nosotros. Ya antes era un cuento de grandes y chicos. O de grandes contra chicos, y esto es mucho más serio, pero es parecido. Julio, esperemos que algún día se pueda realizar mejor. Julio, ¿qué mirada tenés sobre este anuncio que realizó el presidente Alberto Fernández en la sesión inaugural de la Cámara de Diputados de ir en un camino de industrialización del cannabis? Bueno, ese es un poco los interrogantes cuando pensamos en el proceso del cannabis vamos a tener. Uh-huh. Claramente en el mundo se ven dos tipos de modelos, el que está volcado a la agroindustria exclusivamente como en Estados Unidos y un distinto como el modelo uruguayo, que es un uh-huh. modelo mixto donde se apoya la industria pero también se despenaliza la tenencia y consumo adulto y o medicinal. Entonces espero que todo vaya por los carriles estos, pero bueno, todavía falta mucho. En lo mismo, la reglamentación se hace esperar y hasta que no esté escrita esa letra no podemos dejar de seguir sintiendo que esta situación no da para más, ¿no? De seguir encarcelando gente y privando de sal y algo tan básico como es una planta, tan elemental y tan natural como una planta. Julio, te damos la bienvenida y te abrazamos en esta columna, la primera de este año 2021, que se va a seguir realizando de aquí en más durante este año 2021, los días viernes, aquí en el 106.1. Hasta la próxima semana. Con mucho gusto y un saludo para toda la audiencia. Pasaba nuestro flamante columnista con su columna canábica que le hemos dado a llamar El cuento de la buena pipa hoy, puede quizás tener otro nombre más adelante. Pasaba Julio Gacia por La Mañana Kermesera.